les dijimos en los titulares del informativo que el vertedero municipal de Paysandú, a cielo abierto, sigue dando dolores de cabeza a los vecinos, fundamentalmente. Dolores de cabeza literales, porque hay días en que los vecinos padecen de dolores de cabeza por los olores, por el humo, es decir, está mostrando preocupación creciente por el agravamiento de la situación debido a, en los últimos días, a incendios que ocasionales o intencionales aseguran están ocurriendo desde hace por lo menos un mes y genera una gran nube de humo debido a la estabilidad del aire, sin corrientes, sin corrientes fuertes, ¿no? La densidad del humo se acumula en capas y la falta de dispersión por mala ventilación o inversión térmica y la presencia de núcleos de partículas que ayudan a condensar la humedad van creando una masa densa que se mueve lenta o permanece estática, como que se congela esa nube de humo, y está afectando esto seriamente a los vecinos de Casa Blanca, de Colonia, Paysandú y San Félix, que son poblaciones y localidades que están alrededor de allí del vertedero municipal. Y nosotros vamos a hablar con Laura Nikichuk, que es productora en Colonia Paysandú, es escribana además y es vecina de esta zona y fue a reunirse junto con otros vecinos con la directora departamental de salud, Ángela Almeida. Estamos en contacto telefónico en este momento con Laura Nikichuk. Laura, buen día, bienvenida. Buenos días, José Luis, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia, un buenos días a toda la audiencia. Y bueno, si tal cual es exactamente como usted lo acaba de expresar, es lo que estamos viviendo en esta zona de Colonia Paysandú, Casablanca y bueno, y zonas aledañas y San Félix. Respecto del tema del problemón que tenemos, que no es de ahora, respecto del vertedero municipal del incendio que del incendio y no solamente el incendio, principalmente es el humo que está constantemente prendido el basurero, que es un tema que es recurrente, que no es de ahora, que vamos a aclarar un tema, este tema no viene de ayer ni de antes de ayer, esto es un tema que viene de muchísimo tiempo de gobiernos anteriores y que nadie le hincaba el diente como corresponde. Y bueno, justamente estamos pasando por un problema grave porque es un problema que ahora nos está afectando a la salud. Si bien esto, como ya le digo, viene desde muchísimo tiempo, cada vez fue incrementándose. Y bueno, y estamos en esta situación ahora. Bueno, pero ustedes fueron y se reunieron con la directora departamental de salud. ¿Están preocupados por el tema de la salud, más allá de que es un tema también ambiental? Y es un tema que viene, usted me dice, de mucho tiempo. ¿Estamos hablando de años, Laura? Estamos hablando hasta, sin temor a equivocarme, 15 o 20 años. Ajá. Lo que pasa es que este basurero no es un vertedero, hoy por hoy es un basurero a cielo abierto. Por eso mismo fue que nos la preocupación llevó a que un grupo de acá, que se llama EPUS, sí, que es el grupo de la salud, que está organizado con gente de la salud pública y privada, tomó conocimiento del problema que estábamos teniendo nosotros y, bueno, consiguió la reunión con la directora departamental de salud, la doctora Ángela Almeida, cosa que nos reunimos todos los vecinos con ella y le planteamos el problema que estábamos teniendo. No solamente el Ministerio de Salud tiene que ver en todo esto, es un tema que no solamente le compete a, primero y ante que nada, a la Intendencia, que es la responsable principal. Y segundo, hay muchos organismos que también tienen que ver con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, hasta el Ministerio de Ganadería. Bueno, muchos organismos tienen que ver en todo esto, hasta la Fiscalía, si vamos caso también. Pero ¿qué pasa? Es un tema que es complicado, es muy complicado, porque la basura es un tema mundial, o sea, no es ya un tema de nosotros y del departamento. Es un tema mundial. Pero el tema es que se ha desmadrado todo esto. Se ha ido de las manos. Porque, ¿qué pasa? En principio, la empresa Sandeco, que era la empresa encargada de encapsular la basura, eso fue más o menos en el año 2023, creo que fue que hubo un acuerdo entre la Intendencia y el Ministerio de Ambiente en comprar una máquina compactadora y encapsular la basura. Pero ¿qué pasó? Ahí hubo un tema, un problema, no sé, político, que resultó que no siguió funcionando como tenía que funcionar y la basura quedó totalmente a cielo abierto y bueno, y a consecuencia del calor y del amontonamiento se empezó a prender fuego. Ese es el problema que tenemos, que está, hay un humo constante, respiramos ese humo tóxico, ese humo que muchas veces no sube, para que no se va, que queda en el aire, y estamos en eso, estamos tratando de buscarle, golpeando puertas y tratando de que alguien nos dé una respuesta, ¿no? Y tratar de solucionarlo de alguna manera, porque los problemas de salud son reales, y nos está afectando realmente muy mal, muy mal. Es un tema grave, es un tema de la vida, ¿no? De la vida misma. La doctora Almeida, ¿qué fue lo que les dijo, Laura? Bueno, la doctora se hizo cargo de la parte que le corresponde, de que le compete. Ajá. Nosotros vamos a elevar una nota firmada por todos los vecinos explicando la situación que estamos pasando a la directora departamental, y ella va a elevar la nota a quien corresponda a las autoridades de Montevideo. Asimismo, no solamente vamos a mover por ese lado, sino vamos a seguir presentando las notas donde a quien le competa, ya sea al Ministerio de Ambiente también, por supuesto, y más que nada, y a golpear las puertas que correspondan para buscar la solución. Ella se comprometió y muy gentilmente nos atendió y se preocupó y comprobó, porque me consta de que ella también anduvo y vino a mirar la situación. Sí. Así que ahora el siguiente paso es que se va a armar un expediente, se va a hacer una nota firmada por todos los vecinos explicando la situación, dirigida a la directora departamental, y ella en este caso va a elevar a quien corresponde. Y desde ahí vamos a seguir adelante, paso a paso, porque no, sin atropellar a nadie. Y acá lo que queremos aclarar también, acá, que nosotros no estamos en contra de nadie, no estamos en contra del gobierno departamental, no estamos en contra del intendente, ni nada. Simplemente estamos buscando a las personas responsables que se hagan cargo de la situación, ¿no es cierto? Ahora, usted me hablaba de una empresa que se había hecho cargo, contratada por la Intendencia de Paysandú. A esa empresa la echaron. Y ahora trajeron a otra. ¿Es la solución? ¿Es una empresa que gestione esa basura? Por supuesto que no es la solución. Ni que hablar que no es la solución. Porque en su momento tuvo Sandeco, que fue el fracaso más grande que creo que tuvo. El tema es que no pasa por cambiar empresa. Porque, ¿qué pasa? Ahora nombraron a Teima como solución de manotazo de ahogado. Después de la reunión que tuvimos con la directora departamental de salud, al otro día la intendencia salió a decir que ya tenía la solución mágica. O sea, no es así el tema. Porque tapar la basura va a ser, cualquier empresa lo puede hacer, incluso la misma intendencia, que tiene las mismas máquinas en el mismo predio municipal, incluso con la misma gente del corralón municipal, que la trasladó al propio vertedero, a la gente, a los empleados municipales, y están respirando el mismo humo que estamos respirando nosotros también acá. Y esa gente también puede hacer exactamente lo mismo que va a hacer la empresa Teima. La intendencia tiene las máquinas, tiene los medios, es hacer un pozo y enterrar la basura. Y bueno, pero no es esa tampoco la solución, porque al poco tiempo, si eso no se hace como corresponde, va a pasar exactamente lo mismo. Porque el tema es que la basura amontonada genera gas, y con el calor, además, sí, sí, eso fermenta. Y bueno, y provoca lo que provocó, que llegó a provocar ese terrible incendio que estuvo como 3 días prendido. Pero como yo le digo, el humo acá nunca paró. Y los 365 días del año nosotros vivimos bajo humo, más o menos y dependiendo del viento, pero siempre lo estamos padeciendo, siempre lo estamos respirando a esa toxicidad, porque un humo altamente tóxico, es perjudicial para la salud. Del cambio de lugar del vertedero tampoco nunca se habló. Lo que pasa que es trasladar el problema a otro lado. El problema tiene que tener una solución de fondo y una solución definitiva. No es una solución parcial, no es ir a tapar la basura hoy y al poco tiempo otra vez pasa lo mismo. ¿Tá? La basura hoy se prende porque la basura está a cielo abierto. Es eso. Está amontonada a cielo abierto y la basura que se está quemando es la peor basura. Esa basura, como son las cápsulas esas, porque Sendeco, ¿qué pasó? Sendeco era una empresa que se encargaba supuestamente de encapsular la basura y enterrarla en la basura peor, la basura que no es reciclable. Sí, sí. ¿Tá? Porque la basura reciclable, había una empresa que se dedicaba a reciclar la basura, pero hasta ahí bárbaro, todo bien, era perfecto el plan que había, el plan de desarrollo que había, incluso aplicando la misma ley, porque había una ley sobre esto, espera un poquito cómo era el tema de la ley esta que... es la ley de gestión integral de residuos, sí, sí, que sí. Justamente elimina la quema a cielo abierto. Y ese plan departamental de modelo sostenible fracasó casi inmediatamente. Ajá. Porque fue cuando estuvo Sendeco, justamente. ¿Tá? Bueno, ahora la solución es que al otro día sale Teima, que supuestamente todavía no entró, pero que supuestamente va a tener la solución mágica de que va a tapar la basura, pero vamos a seguir en la misma situación. Eso ya se sabe que no es la solución, no es la solución de fondo, ¿tá? Porque como le dije, la misma intendencia, lo que va a hacer Teima lo puede hacer la misma intendencia hoy con las maquinarias que tiene, hacer un pozo, tapar la basura y se termina el humo, ¿tá? Por lo menos por un tiempo, pero el tema es el siguiente, que si esa basura sigue así, sigue amontonándose, no vamos a lograr, o sea, vamos a seguir en lo mismo. Por eso lo que queremos es una solución real, una solución ambiental, una solución que pueda realmente eliminar este riesgo que estamos padeciendo, ¿no es cierto?, de todos los días. Perfecto. Depende del viento donde esté, pues para el lado donde va el humo. Incluso más, nosotros estamos muy cerca de Argentina y el humo llega hasta Concepción del Uruguay. Me consta porque yo vivo muy cerca de la zona de Chacras. Y bueno, llega. Qué y disparate. Otra cosa que también hay que aclarar también, que hace poco hubo un realojo de ahí de la zona del vertedero municipal. Pero últimamente me consta también de que gente me ha comunicado de que hay carpas nuevamente viviendo adentro del mismo basurero. ¿Tá? Sí, hay sí, gente sí. Instalada viviendo en el mismo basurero, respirándose aire, y bueno, y todo el mundo, o sea, no, nadie soluciona nada, que eso no puede ser eso. No puede estar pasando una cosa que una persona esté viviendo, personas que estén viviendo ahí, ¿tá? Y otra cosa también le quiero aclarar, que respecto de los organismos competentes, como le venía hablando, que no solamente el primero y fundamental responsable es la intendencia, a través del intendente. Luego, por supuesto, están todos los organismos como tal, como el Ministerio de Salud, pero también pasa también, no nos olvidemos que estamos en un pueblo histórico donde tiene un frigorífico que es exportador de carne al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas partículas que están saliendo de humo se pegan en el pasto, y ese pasto está comiendo, que comen los animales, que después esos animales terminan en un frigorífico, y ese frigorífico portador está comiendo carne contaminada. Claro. Y otra cosa también que no es menor, que es la contaminación del agua, porque el vertedero municipal está muy cerca del río Uruguay, muy cerca de una cañadita que pasa por ahí, y vertientes que pasan por ahí, que están totalmente contaminadas. La gente de Colonia Paysandú, que no tiene agua potable de OSE, que tomamos agua de pozo, porque eso nosotros no tenemos agua corriente, como vivimos afuera, como vivimos en el campo, necesitamos tomar agua de pozo. Entonces, esas aguas de pozo, las capas están totalmente contaminadas, la gente no tiene agua para tomar. Y es un problema que viene desde ahí también, porque ese basurero es sumamente grande. Y está pasando eso, la contaminación ambiental, la contaminación del agua, de las napas freáticas, la contaminación del aire, bueno, es grande el problema y es gravísimo, infinitamente grave. Es clarísimo, Laura. Muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dar difusión. Bueno. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Era Laura Nikichuk. productora, vecina, escribana también de Paysandú, que hablaba con nosotros de este gran problema que significa el vertedero municipal en Paysandú, afectando derecho directamente, podríamos decir, a tres localidades como Casablanca, Colonia Paysandú y otra población ahí que no me acuerdo ahora, San Félix, que es otra. Pero nos decía Laura recién que el humo llega hasta Concepción del Uruguay, en Argentina. Es tremendo, ¿no?